rebaño te arrastró por Jerusalén. Cargabas una cruz la más pesada, tratando de ganar a quien. Virgen de riñastas, asomando tu paladar, el veneno está en tu piel, que se estrella contra la pared. Yo soy el pibe que en esta ciudad te hace la fama de que estallarás. Yo soy el pibe que en esta ciudad te hace la fama. Gracias.